Un día como hoy, pero hace mucho tiempo, recordamos lo que pasaba en épocas perdidas. En este mismo momento, usted puede estar viviendo el día de lo que sea, efemérides, en Fuera de Servicio.